mi pulso de ti mismo. Otra vez más esconderás el dolor. Entonces, claro. Comenzamos Up, mi querido Aldo Francomano. Una vez más. Una vez ¿Qué más. Versión? ¿Qué versión? Fantástica. Y esta versión también la pudimos ver en Córdoba cuando vinieron a presentar los Lado B. Exacto. Con Juan Campodónico, con Hugo Fattoruso. Hugo Fattoruso y el muchacho este Jaime Ross. Uh-huh. Oiga, déjese brindar con sidra la parruca. ¿Vio qué bizarro? Es bizarro eso. Vos sabés que. Dice, vamos a brindar en el último... En el último programa nos esperamos con la sidra en la mano. Con la sidra en la mano, un copo de champán al menos. Un poco más de glamour, Francomano. Seguimos, ¿le gusta Jaime Ross? Oh, a usted, mi querido, Buta, ¿le gusta Jaime Ross? Entonces vamos a escuchar esta versión de Esquela, que es un bellísimo tema, de una gran letra. Totalmente revisionado, porque lo presentaron en un espectáculo en donde Jaime Ross se conecta con músicos jóvenes uruguayos y cada uno toca, canta su visión sobre el tema. Así como escuchar Esquela, y el que lo canta es Martín Buscaglia. La página de agenda en el lugar de siempre, una nueva esquela, la esquela más esquela que vi. Es cada vez más leve y cada vez más breve. Es una esquela en blanco, la esquela más en blanco que vi. Es cada vez más tuya y cada vez más clara. Es cada vez más blanca y cada vez más cerca de mí. Si hiciera yo la esquela para que tú la hallaras, sería yo la esquela y la encontrarías pegada a ti. Cada vez lo sabes, cada vez lo sabrás, cada vez que cerrás la puerta al silencio, sabrás que me despierto ilusionado por saber que. Cada vez lo sabes, cada vez estará pegada en el espejo. Cada vez que te vas lo sabes, una esquela esperándome. Una vez pusiste, igual que siempre, mejor que nunca. Y la mía decía, amo verte dormir. Es como cuando comes, lo haces de verdad. Cuido tu sueño como un templario. Como siempre, más que nunca. Como siempre, cada vez. Como siempre, cada vez, como siempre, Me gusta despedir el año así, ¿eh? ¿Te gusta despedir el año así? Sí, la verdad que vale la pena. Tiremos los calzones. ¿Sí, estaremos confirmados para el año que viene? Ah, no sé, eso ya veremos. No sabemos, pero... Yo todavía no firmé el contrato. ¿Sabes cómo la quiero, Lorena? La queremos a Lorena y a Luciana. No, desde ya vamos a agradecer a la autoridad de la radio por un nuevo ciclo en esta casa, en la que nos sentimos muy cómodos y en la que realmente hemos tenido la libertad de pasar la música que nos ha gustado todo el tiempo. Y en un bloque con el maestro Rubín, con el que la verdad que nos sentimos muy bien con compañeros así. Esa continuidad de música en la noche del domingo, la verdad que viene muy bien. A mí quiero agradecer a mi familia, Isabel, a mi esposa Isabel, a Victoria, al grupo de psiquiatras que me están atendiendo. Y que me han dado el día libre al Club Atlético Belgrano. El director de salud mental todavía no sabe qué hacer con Santiago Aguirre. Pero bueno, lo dejan libre. Les mando un beso a todos. Gracias por el aguante. Bueno, vamos con un tema más de esto. Vamos con un tema más de esto. Vas a ver lo que es esto. Esto es de Eduardo Mateo. Un grande en serio. El hombre de bienes y los muchachos lo cantan. Señoras y señores, con ustedes Martín Buscaglia. Que no te va a gustar, Emiliano Branchiari. La triple Nelson, Cristian Cari. Mateo Moreno. Federico Lima, socio. El buitre, Gabriel Pelufo. Suave y tenue. viene, casi un blues, muy suave y tenue. Un poco, ¿no? ¡Epa! Nuestros teléfonos 482-5992 155-114-958 155-114-958 para mensaje de texto y bien. Para mensaje de Facebook, para mensajes en el Facebook nos encuentran como Polo Positivo FM, y si no, algún mail en polopositivofm@gmail.com. Y nos mandan las tarjetas de Feliz Año Nuevo. Bueno, ya están las líneas de comunicación, como dicen normalmente. Toditas todas. Toditas todas. No tenemos Twitter, no tenemos nada de eso. No vamos a tener. Vamos a bajar un poco la los decibeles. Los decibeles. Meta. En un tema ultra misterioso. Bueno. Ultra misterioso. Les sugiero que escuchen bien la letra, se llama El Tazón de Té. Otra vez. Nunca más la nombré. Sin embargo, esta noche el hotel otra vez. Su figura transparente saludándome. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. ¿En qué vida? Ya ni sé. ¿Cuántas noches libretadas en inglés? Otra vez. Sus valijas trajinadas cerrándose. See you, see you, see you, see you, see you. Eres Thea. Eres Beth. Eres Melody, eres Nina, Marie Claire, otra vez. Solo sé que quiero verte y que jamás te veré. Amo ese bar y también este lugar, dijo, calentando sus manos en el tazón de té. Amo este juego de contemplar el fuego, dijo, cubriendo su sonrisa con el tazón de té. Amo esperar la primera señal, dijo, dejando en el suelo el tazón de té. Dejando en el suelo el tazón de té. Hoy me voy en un tren, persiguiendo viejas nubes otra vez, a correr, a vivir detrás de algo que no supe ni sé lo que es. Nunca más la nombré, sin embargo esta noche el hotel otra vez. Su figura transparente saludándome. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. ¿Viste? Deja mudo esto. Terrible, deja mudo. Es terrible. Un temazo. Y vos habías traído hace unas semanas atrás la versión original, donde está Hilda Lizarazu, creo que está Silvio Iriondo también. En ese tema, ¿no? No, el tema él lo toca solo. No está Hilda Lizarazu, ¿eh? No, en el tema ese no. Está en Expreso Horizonte. Ah, tenés razón. Qué pedazo de tema, por favor. Terrible. Y bueno, noche de presentaciones, vamos a presentar un disco de uno de los tipos más cultos de la música. ¿Más cultos de la música? Sí. ¿De dónde? ¿De estos Gabo lares? Ferro. Gabo Ferro, sí. Un tipo de una gran cultura. Sí. Y por eso escribe las letras que escribe. Era lo que hablamos recién con Nicolás, sobre por qué a veces no se escriben letras tan profundas. Yo creo que también es falta de lectura. Claro, no es el caso de Gabo Ferro, que encima... No es el caso de Gabo Ferro, licenciado en historia, músico. Claro. Sí, una trayectoria. Si vos ves, los grandes letristas de tango eran grandes lectores. No te digo que tengan la cuestión escolástica que haya tenido la universidad, pero era tipo de una gran lectura. Sí. ¿No? Y Gabo Ferro es un... Todos los discos tienen dos o tres cosas que son increíbles. Y el par de libros que tiene también son interesantes. Aquí se ha unido junto a Luciana Yuri, que es una cantante folclórica, una voz bastante particular, y que es sobrina de Leonardo Fabio. Ah, qué bien. Es hija de Jorge Suair Yuri, el director de cine. Y ella, después de andar de rock y todo eso, por eso tiene una connotación media rockera su voz. Su voz. Se dedicó al folclore. y se ha unido a Gabo Ferro para hacer un dúo, para hacer estas canciones que comienzan así. Músicas que no se escuchan en otro lado, señores y señores. Esto es, yo lo agarré noticioso, creo, no me acuerdo bien. No me acuerdo bien cómo fue la cosa. Pero ahí me enteré del dúo. A mí me gustaba muchísimo Gabo Ferro. Una deuda del bien se llama este tema. Junto con Luciana Yuri. ¿Qué le pareció, Aldo Francomano? Interesantísimo. Lo único que hay que matarlo al diseñador, gráfico. Diseñador gráfico, que puso sobre fondo celeste las letras azules del texto. Ilegible. No, ilegible. Y con tantas cosas para leer. Claro, tiene mucho para leer. Una lástima. Pero música de muy buen nivel, realmente. Bueno, para que entiendan de que hay otras músicas. Vamos a escuchar otro tema más. Estarás. Luciana Yuri, Gabo Ferro. Yo que te contaba todo y no sé si quiero hablar. Yo que supe amar con todo y no sé si quiero amar. Parece que estamos sueltos, pero esto no es libertad. Es que la jaula es tan grande que parece que volás. Pagaré sueño te negas. Faltarse es un penitente que expía sus culpas mal. Es salvarse en lo salvaje y guardarse en el soltar. La libertad no es un río, es el agua y su caudal. Estuve, estoy, estamos, estarás. Estuve, estoy, estamos. Estuve, estoy, estamos, estarás. Estuve, estoy, estamos. Para mí quiero ser lo que he reído, no solo lo que sufrí. Saber del pozo y del nido, de la guerra y de la paz. Reconocerme en la mano que me toma al caminar. Isabel. Está bien. Pero parece que hubiera discos que están grabados para este programa, Santiago. Sí, la verdad, ¿no? Lo que no me parece un orgullo. Me parece que, lamentable que muchos programas pudieran difundirlo y no que lo difunden. Que lo pueden difundir y están haciendo macanas. Uh-huh. Este año yo me he dedicado a escuchar radio. Uh-huh. En las radios que podrían pasar todo este tipo de música, todo este tipo de expresiones, no solamente la música, sino en general, ¿no es cierto? Y se quedan con la medianía. Sí, sí, salvo muy poquitas excepciones, ¿es así? Muy poquitas. Muy poquitas. Muy poquitas. Uh-huh. Si quieren escuchar un programa como la gente, escuchen el de Alfredo Rosso, los sábados al mediodía, por FM Rock. No, FM Nacional Rock. Nacional Rock, sí. Se escucha online perfectamente por internet. Impresionante, impresionante. Está en esta línea, compañero. Le gusta, ¿no? ¿A usted gusta? ¿Qué le parece? Porque es verdad, es una apreciación de otra generación y me parece interesante lo que la opinión de Nicolás Buta, nuestro operador. No, porque es la... Una visión diferente. Uno tiene que escuchar a nuestros hijos. Yo ya tendría que escucharte a vos como nieto. Pero no importa. ¿Sabes tener un abuelo con onda como yo? ¡Fua! ¿Eh? Señoras y señores, vamos con el tercer tema de Luciana Yuri y Gabo Ferro. En el fondo del mal. No del mar, del mal. ¿Dónde queda ese verso de amor que bien lejos de vos. Ese verso que hace respirar cuando quedo en el fondo del mal. Dos serpientes me saben cuidar, me acompañan cuando entro a este mar de recuerdos, de veneno y sal. Todo fondo es el fondo del mal. Cada viento traerá una voz de esta lengua que es traidora. Como hombre yo puedo ser el sol, como mujer yo puedo ser sola. Cada grano de arena una voz que no pudo decir y quedó en silencio pudriéndose al sol. La gaviota vuela al revés cuando pica en el nombre de quien no se atreve a ponerse de pie cuando se hace la hora del bien. Cada viento paso los archivos, no te da problema. ¿Eh? Ya no hace falta andar regalando el material físico, se puede pasar el archivo. Pero sabes el sonido cómo cambia. Ah, bueno. Ah. Santiago, amigo mío, el año en lo que a nosotros nos concierne y nos gusta empezaba ya por fines de enero en Alta Gracia y tuvimos la suerte de asistir a un concierto de un gran músico que hace años que no veíamos acá en Córdoba. Cerquita, en Altagracia, fundador junto con Spinetta de Almendra, bajista de Aquelarre, músico de la rioplatense, una carrera solista no muy larga, porque también se dedicó a la parte gráfica, al diseño. Y un gran difusor, porque tiene programas en Canales de Encuentro, en la TV como Pública. Como dice, que es un gran programa y que creo que va por su segunda o tercera temporada. Uh-huh. Eso también está por descarga directa en la página de Encuentro. Y fue un gran recital, un momento muy, muy, muy grato. Aparte, esa misma noche actuó también Fernando Cabrera. O sea, qué noche, ¿no? Fernando Cabrera en dupla con... ¿Por qué no fui yo? No me acuerdo, no sé. Pero fue una noche impresionante. No, no fueron los únicos dos. Hubo un tercer cantante esa noche... creo que después me voy a acordar el nombre. Lo importante es que vamos a escuchar uno de los temas que esa noche tocó Emilio del Guercio en una versión que no es la de esa noche, pero que la tocó esa noche y es una versión inédita también porque no está en ningún disco. Semblanza de Buenos Aires, Emilio del Guercio. que vos necesitas son nuevos aires que le cambien colores a la gente y la ciudad. Nuevos aires, aires, aires, aires, aires, aires, aires, aires, aires, aires, aires, aires. Se saltó el disco. Guarda con la púa, vos. Y no es púa, ¿eh? Qué raro, ¿no? El encuentro de cantautores de Alta Gracia, a eso nos estábamos refiriendo, y que ya tiene las fechas de programación para el año 2015. Esta gente tiene una organización impresionante que ya tiene todo absolutamente confirmado. ¿Usted quiere que le lea? Sí, estoy ansioso. ¿Quiere que le lea la grilla? Bueno, déjeme que la cargue la grilla, porque se me acaba de caer la grilla. Por acá la tenemos, por acá la tenemos. ¿Usted creía que iban por el séptimo? No. Este va a ser el noveno encuentro de cantautores de Alta Gracia. Yo creí que era el sexto, le digo. Va a ser el noveno. Los organizadores del encuentro afirmaron que el mismo se realizará del 15 al 18 de enero en las instalaciones de la librería Hora Libre, Urquiza 27, y las anticipadas se van a conseguir en la librería y en María Calas, aquí en Córdoba, en la Galería Villa La Fontana. Entrada 100 pesos por noche. La programación completa. El jueves 15, Martín Leguizamón, María Piani, Mariana Paraguay, Luciana Mocchi. Mariana Paraguay, yo la estoy escuchando, una sanjuanina que hace con música electrónica. Muy bien. Muy buena. Georgina Hassan y Sol Pereira. Georgina Hassan también es muy buena. Ajá. Es hija de uno de los Opus 4. Así es. El viernes 16 arranca con Agos del Río, Pablo Dacal, Papina de Palma, Beto Caletti, Nano Stern. Sábado 17 de enero, aniversario de mi casamiento, Santiago. ¿Puedo llevar a mi señora a festejar? Santi Torres, Cecilia Zavala, Francisco Heredia. El retorno de Francisco Heredia a los escenarios. Un combinado de cantautores cordobeses en lo que va a estar Enrico Barbisi, Marcos Luc, Lucas Heredia, Horacio Sosa, Ariel Borda, Jenny Nájer. Y otro combinado de cantautores rosarinos representados por Rubén Goldín, Adriana Bonicio, Sandra Corizo, Sergio Sainz, Julián Venegas. Y el domingo 18 va a cerrar el festival con Genaro Gambarino, Maru Camela y Mariano Vélez, Lula Fernández, ahí va a haber Coca y Fernández seguramente, José Luis Aguirre y Alberto Suárez. Este año además va a haber actividades alternativas todas las tardes, va a haber clínicas con entrada libre y gratuita a partir de las 19 horas y en fin, va a haber todo un... se amplía el festival en ese sentido, seguramente vamos a tener más información y cuando tengamos más información, si no estamos al aire, la vamos a pasar por Facebook, no sea problema. Perfecto. Esto es lo que es la tecnología, ¿no? Usted sabe, mi querido Nicolás, que usted me ha matado este año con una cortina que usted dice que se la he traído yo, pero evidentemente la trajo la naturaleza, porque yo soy un simple medio. Che, lo de Saint Germain, eso del órgano, por favor, ponelo. Rugby en Radio. La ovalada en tus oídos. 15 años en FM Cielo. 105.5 FM Cielo. Todos los que hacemos FM Cielo nos sentimos mejor cuidados en Cerro Privado Salud. Conocelos vos también, están cerca tuyo. Cerro Privado Salud. Encontralos en Avenida Fader 4038 o solicita un turno llamando al 589-3600. Desde el 105.5, en la zona norte de la ciudad, transmite FM Cielo. FM Cielo. FM Cielo. En FM Cielo estamos convencidos de que con esfuerzo y honestidad podemos hacer algo bueno cada día. Por eso, renovamos nuestro compromiso con la gente, aportando seriedad informativa, responsabilidad profesional, campañas de bien público y compañía permanente. Felices fiestas les desea FM Cielo. Todos los domingos. Shut up, woman. De 22 a 24 horas. Ministerio. Por FM Cielo. Un contacto con el blues, el rock y la fusión. Conduce el ministro Carlos Rubén. Ministerio. Domingo, 22 a 24 horas. La tarde del cielo impuso un estilo. Entretenerte sin aturdirte. Sintoniza 105.5, te vas a encontrar.